más vale un beso en la boca que uno en camino negro. Pero se pasa el chiste con negro, ojo que dice negro. Es un camino, es de color negro. Dice negro. Infernet. Políticamente correctos. Hablemos de bandas que irrumpen la escena musical, mostrando nuevos horizontes y construyendo un nuevo lenguaje. Ok, hablemos de bandas festivas que a su vez sean profundas y oscuras, sin perder la claridad a la hora de transmitir conceptos. Hablemos entonces de Sumo. Lo primero que logran grabar es un cassette pirata llamado Corpiños en la Madrugada, que fue editado luego como un disco, una tirada simple en este caso, y con pocas copias, que no logra mucho más que acaparar a un cierto público que ya los venía escuchando cada vez que tocaban en pubs y en barcitos chicos. Pero en 1985 es publicado el primer LP de Sumo, de la mano de Sony, grabado en los estudios CBS y producido por Walter Fresco. Divididos por la Felicidad es un disco que marca claramente la identidad musical de Sumo, mezcla de estilos e idiomas, sonidos que nunca antes habían aparecido en Argentina y que formarían parte de lo que vendría después. La tapa es un mar de noche, apenas iluminado por la luna, en donde se ve claramente el horizonte, un horizonte amplio que nunca encierra, una plataforma desde donde se amplía el ángulo de visión. El disco comienza con la canción La Rubia Tarada, quizás el hit más importante del disco. Una canción que terminó cansando al pelado Prodan por ser tan repetida en las radios. ¡Basta! Me voy rumbo a la puerta y después al boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esta sí que es Argentina. Hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Thank you. Un grito visceral da comienzo a la segunda canción, Mula Plateada, una especie de ska que anticipa un poco la intervención del reggae en el disco. La luna plateada está tan distante en su negro, negro y distante cielo. La luna plateada está también llorando. No creo que ella comprenda por qué. Canción número 3. Un reggae en trance. El sábado pasado a la noche tuve una pelea con mi chica. No creo que la vuelva a ver otra vez. Ella nunca dice que no. Siempre dice quizás. ¡Ah! Cuarta canción es Rectest. Una guitarra intimista se transforma en un reggae bailable. Luca pone en evidencia lo que todavía ni siquiera era un problema. Puedes llamarla reggae, no puedes llamarla rock and roll. Vamos, prepárate, porque una gran bola va a rodar. Some call this happy funny rock. Play us some music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. Better come down, brother Tom, brother Tom, running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship, love came down to deliver me. It was big and white, and it was coming on a long, long. Reggae de paz y amor es la canción número 5. Gente pequeña, pequeña, con vidas pequeñas, pequeñas, con casas pequeñas, pequeñas, y esposas pequeñas, pequeñas, se levantan, caen y van al centro. La música disco empapa, nos empapa y nos invita a bailar. Hasta con referencias a Dylan y todo, mira. La canción número 6 es DVD. No lo sé, pero me han dicho. Las calles de cielo están bordeadas con oro. No lo sé, pero me han dicho. Down to the disco on that Saturday night.

se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, fugitivo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Divididos por la felicidad, no solamente le da el nombre al disco, sino que también está inspirada en la banda Joy Division. Es una canción cruda, con un sonido oscuro y una letra un tanto absurda. Agosto. Agosto. Joto. Perra. ¡Perra! Breaking glasses in other people's rooms, forever making passes at other people's tombs. No matter what existed a few short years ago, the happy days were bust, and that's the way things go. What a good time, oh what a lovely time, what a good time, oh what a lovely time. Agosto, agosto, joto, joto, perra. Canción ideal para levantarse a la mañana y prepararse para las cosas. No duermas más. Es la canción número 9. Pero realmente, realmente te quiero. Me gustaría comprarte una bicicleta ahora y manejarla y verte, pero... Calla, un reggae luminoso y alegre. No sabes, un día estaba tan enojado y traté mal a mi mujer. Y entonces me puse tan triste. Y entonces tomé un poco de Calla. integrada por Luca Prodan, Germán Dafunquio, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Roberto Pettinato y Superman Troglio. Sumo fue el combo perfecto entre diversos estilos musicales y una lírica absurda, con una mezcla de comedia y drama pocas veces vista. Divididos por la felicidad, trajo a la Argentina un sonido nuevo, intenso, profundo, y fue el punto de partida para una nueva visión de la música en nuestro país. La música de Sumo fue en este disco, en los discos que vendrían, en la leyenda construida por el paso del tiempo, un sopapo de futuro al aburguesamiento público del rock nacional, un sopapo fuerte cuyo retumbe todavía seguimos escuchando. Este fue el Carradisco del Mes, divididos por la felicidad.